Así fue. Habíamos comprado una compilation, creo, un disco de Bob Marley. Hemos conocido el reggae así y poco a poquito hemos ido un poquito más allá para conocer todo lo que es. La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El subcomandante, el cacique y el sensei presentan La Noche Igualadora. Las opciones de la moneda tienen 13 minutos para salir del palacio de gobierno porque serán bombardeadas por la fuerza aérea, esa dependencia, dentro de 3 minutos exactamente. Ya han transcurrido 30 segundos. Semana. Sí, bueno, lo que estábamos escuchando ahí era los sonidos del bombardeo a la Moneda, la casa presidencial chilena, el 11 de septiembre del 73. O sea, hoy hace, ¿cuánto? 30 y tantos años, no, más. Bueno, un montón. Y sí, un día nefasto, yo creo, para Chile. Después de ese 11 de septiembre comienza 47 años. Sí. Ahí está. Sí, a partir de ese momento empieza la dictadura de Pinochet, que empieza el 73 y se acaba el 89. El 89, el 90. 90. El 11 de marzo del 90. Claro. Sí, bueno. Sí. Y bueno, y vamos a estar hablando un poquito de eso y escuchando música, porque también dentro de este ambiente nefasto, dentro de la dictadura, parte de la resistencia en contra de la dictadura también estaba algo muy importante, era la música, ¿no? Sí, estaba ligado ahí, hubieron movimientos de todo tipo, ¿no? Movimiento artístico, fue toda una movida bien, bien potente, inédita, y que generó una efervescencia cultural y política bien, bien interesante, bien importante, pues, bueno, que marcaba un camino de alguna manera, o bueno, indicaba un horizonte. Claro. Entonces eso también se empezó a manifestar musicalmente, ¿no? Había, estaba la nueva canción. Claro. Sí. Y vamos a estar escuchando un poquito de eso. Pero claro, hubo un montón de esta nueva canción que, no sé, pues te daba un poquito de ánimo, yo creo, como para seguir viviendo en ese contexto. Claro, en ese contexto, como que, ¿no? La música también va representando, va respondiendo al pensamiento de las personas y al revés, ¿no? Va generando pensamiento, como que las dos cosas, ¿no? Es como, claro, somos parte de una máquina y también producimos la máquina, las dos cosas. Entonces, en ese momento había una música que nos invitaba a crear tipo un mundo nuevo, ¿no? Y por otro lado, a resistir esto antiguo, ¿no? A resistirle a una estructura que se sigue repitiendo, digamos. Esto fue tipo como un lapsus. Claro. ¿No? Fue un espacio súper pequeño, corto, algo que ocurrió, digamos. Sí, que, digamos, la unidad popular, ¿no? La fiesta. Sí. Y sí, pues, y yo creo que una de las luchas, o la lucha, estaba muy potenciada también como por el área de la música. Yo, no sé, pues yo, mis viejos, por ejemplo, escuchan de todo tipo de música, pero yo creo que crecí igual escuchando Violeta, Víctor Jara, qué sé yo, música que hoy día como que representa un poco ese lado que estaba en contra de la dictadura, la que representa a la gente que estaba sufriendo, a la gente que estaba luchando. Y a partir de esta música, bueno, aparecen varios, ¿cierto? Hay un montón de exponentes. Y se genera también este como under en dictadura también. Tiene otro under, digamos, igual, pero estaban las peñas ilegales. Claro. Que estaba prohibido reunirse, pero la gente igual se reunía y escuchaba música y tocaba música. Claro, había una situación de peligro constante, si habían dos o tres personas más juntas, digamos. Sí, ¿no? Estaba prohibido, creo que 5 personas estaba prohibido juntarse, algo así. Y claro, y aparecen las peñas que tuvieron como una connotación media de izquierda, bastante izquierda en verdad, y peñas que se mantienen hasta el día de hoy, pero han mutado un montón, o sea, partiendo por el estilo de música que se escucha. En las peñas, por lo general, se escuchaba como la trova, ¿no? Y que hoy escuchamos también, existe como la nueva trova de la canción chilena, qué sé yo. Han aparecido nuevos exponentes también, y yo creo que todos estos que son jóvenes, como la Pascual y la Vaca, que me estuviste hablando, son muchos, no como nosotros, o sea, yo nací a fines de dictadura, como que no la viví como la vivieron mis viejos. Y estos artistas también, yo creo que todos están muy influenciados por un sentimiento, ¿cachai? Que nos marcó a todos, incluso quienes nacimos fuera de la dictadura. Claro, hay como también una historia que es nuestra, digamos, que de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que es una cuestión que venía ocurriendo. Igual yo nací en el 82, entonces... Era chico, algo me acuerdo. Pero estaba en dictadura. Pero también, claro, la dictadura también de alguna manera tiene como esas dos etapas, ¿no? La del 82, el 82, ¿no? O el 84, hasta el 90. Uh-huh. Que vuelve el Senado, ¿viste? Sí, creo que como el 82, creo que se hace como un plebiscito, se hace una votación en que como que gana Pinochet así como con 99% de los votos. Claro. Y ultra trucho, pues bueno. Pero bueno, entonces los locos a la fuerza, que es la única, digamos, es la herramienta con la que funcionan, digamos, obligando a las personas a ser esclavos, ¿no? A ser ovejas. Cercenan todo este arte, toda esta libertad humana que se expresa en su plasticidad, ¿no? Como claro. en lo que podáis hacer, o en lo que te llegue, ¿no? En lo que te nazca, como decirlo así. Pero la importancia de uno mismo pasa a ser una cuestión social, una cuestión de relación con el otro. Y eso se quiebra, digamos. En ese momento, un momento, el día 11 de septiembre, un momento así de quiebre total de una forma de pensar, una idea, una cierta idea del ser humano. Claro que sí. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un tema que se llama Manifiesto, de Víctor Jara, para seguir dentro de lo mismo.

¿Cómo se llama? De la fórmula que tiene el flaco para generar su música, ¿no? De una manera así, una guitarra sola, bastante contemplativa, ¿no? Sí, muy emotivo, man. Claro, ¿no? como que está buscando algunas cosas que nosotros más o menos que no buscamos ahora con la música, ¿no? Es como raro, o sea... Claro, sí, yo creo que genera un ambiente como lo que decíamos, algo así como más sencillo de repente. Nos recuerda, o sea, a mí me recuerda así cosas, guitarra de palo, caballo, no sé, el campo. Sí, ¿no? Como otra realidad. También es como que es una época, es los 70, donde la tecnología, no estaba esta tecnología, ¿no? Es como... Claro. Hay otra cosa. Y otra cosa, que el mundo se está transformando de alguna manera, o se va a transformar en este capitalismo después, en este capitalismo voraz. Venía siendo otra cosa bien voraz también, ¿no? Sí. O sea... El capitalismo voraz que a veces yo creo que nos hace creer que hay un avance tecnológico así como súper rápido y todo. Hay avances, pero yo creo que también se preocupa de que no haya tantos avances, porque si hay demasiados avances tecnológicos, capaz que dejemos de pagar la luz, porque la tecnología es capaz de darte luz gratis. Es que crece con el control, ¿no? Así los locos, por ejemplo, te pueden prohibir tener una huevada solar en tu casa. Claro. Ajá. Hay lugares en que... Sí, no sé si te lo dije una vez, pero una vez supe de en Inglaterra una familia que el Estado la demandó porque no estaba usando dinero. Claro. Lograron no ocupar dinero para nada. Entonces todo lo producían ellos y todo. Y el Estado los demandó, porque era como ilegal, porque no estaban pagando impuestos, ¿no? Sí. Es re ilegal, pues, sí, bro. Por ejemplo, igual yo no sé qué tan legal puede ser juntar tu propia agua y tomártela, por ejemplo. Porque tienes que tomar agua potable, pues. Claro. Tiene que ser agua legal. Debe ser legal, man. No, no creo que creo que no se puede, o por lo menos en Chile creo, una vez escuché algo de que era ilegal acumular agua de lluvia. Claro, pues bueno, esa guay te estoy diciendo. Increíble, weón. Bueno, ni hablar de las semillas, pues, weón. Sí, weón, las semillas. Bueno, acá Monsanto está en Argentina. Sí, tiene la cagada acá. Sí, está la cagada. Sí, sí, bueno, en Chile también está como empezando. Están todos lados como por pico. Sí, hijo de puta, weón. Y apropiándose de todas las semillas, weón. Que es ilegal plantar cierto tipo de semillas. Así, weón. No sé, claro, como que adquiere una lógica que ya es irrisoria para nosotros, ¿no? Para cualquier persona. Bueno, no sé, hay personas que lo defienden, pero también es raro, que, no sé, como que están medio dormidos. Justo hoy leía algo sobre las personas despiertas y las personas dormidas, ¿no? Yeah. Como que también el mismo sistema como que nos pide que tratemos de despertar de algo o que movilicemos algo en poder generar toda esta conciencia, ¿no? O sea, de alguna manera también somos funcionales al sistema haciendo esto, ¿no? De alguna manera funcionamos con necesidades del capitalismo. Wow. Sí, igual no sé, yo creo que no sé, sí. Es muy difícil como poder, claro, salirte del capitalismo. Claro, no hay que pensarlo en términos absolutos, claro, sino que como en esas relatividades que se abren ahí. Bueno, los locos tenían otro campo, ¿no? Tenían otra forma de ver el mundo. No sé si no tan compleja, pero era como más directa, ¿no? O sea, como sí, creamos un ser humano nuevo, el ser humano va a ser como de esta manera, ¿cachai? Tenían, claro, como unos preceptos. Sí, yo creo que como compleja dentro de una sencillez, como que tenían la... No sé, yo creo que Víctor Jara tenía la película re clara. Claro. ¿Cachai? Sabía como para dónde iba la micro, para dónde iba el colectivo. ¿Cachai? Sí, sí, pues bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema de la pose latina, ya poniéndole onda más contemporánea, un temita también de... Es un cover, ¿no? Un cover de Víctor Jara también, La casita del barrio alto. Genial. Vamos con eso. Son todas hechas con recibo en la casita del barrio alto. La casita del barrio alto. La casita del barrio alto. Son todas hechas con recibo. Y la gente, las casitas se sonríen y se visitan, señor. Van de griman juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Juega la, hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas. Las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Ah, Con el reggaetón, porque ¿te acordás que una vez los, ¿cómo se llaman estos locos? Los Subversos hicieron un tema de Atrévete, te ponte rebelde. ¿Lo sí, verdad, eso, ¿no? Claro, un poco de reggaetón. Sí, pero igual los locos así como que, viste que yo vi el video, así era un video de YouTube hace tiempo que salió, y como que tenían una discusión, y que uno decía que el reggaetón era una mierda, y el otro decía que no, que depende para dónde, como... para dónde lo orientes. Pues en este, claro. Como en este caso, estos compadres lo orientan para. Claro, pero también es como medio así, ¿no? Como ragamuffin y como ¿sí? Que lo encontré en un contexto. Está bien, ¿no? El mensaje. De repente estaría bueno que el reggaetón te diera este mensaje. ¿Por qué no? Sé, estaría bueno. Vamos, hagamos una banda de reggaetón. Y, claro, y es como raro también, pues bueno, ¿no? ¿Cachai? O sea, soy. También es que la música es producida en un contexto, ¿no? O sea, sí. No tampoco es tan malo. Hay que volver a escuchar esto. ¿Puedes subirle un poquito además? Sí, además que toma. Yo creo que es como. No sé si será un... A ver, ¿cómo decirlo? Como que toma una canción que es como re buena y es como... Tiene otra onda totalmente diferente. Sí. Pero la está volviendo a tocar, a reinterpretar un poco. Pero yo creo que mantiene un poco el sentido, ¿cachai? Como de huevear a los chetos, ¿no? Claro. Y eso es como yo creo lo importante. Sí, sí, yo también lo veo como... O sea, le veo dos caras, po. O sea, una cara que es... Que el tema se vende, se baila y se baila en un contexto cualquier otro, ¿no? O sea, es funcional a una discoteca con, no sé, con tragos y con, no sé, todo eso. Sí, lo podéis poner eso. En una discoteca chela, sí, sí. Y te lo van a bailar todo. Claro. Y se van a dar cuenta que la letra habla... Y aunque se den cuenta, digamos, produce otra cosa, digamos, ¿no? Pero sí. Al mismo tiempo, si lo miro desde otro lado, es mejor que... Que no sé, porque la letra de reggaetón terrible machista y toda la weá. Claro que ¿cachai? Sí, po. Eso iba yo. Yo creo que podemos hacer reggaetón. O sea, como que el reggaetón no es malo en sí. Yo creo que lo venca, lo que no me gusta del reggaetón es como esa monotonía en las letras. Así como todo es, no sé, minas moviendo el culo, autos, dinero. Es como. No sé. Sí, sí, sí. Tengo mi bling bling, me estoy aquí, claro. Voy en mi coche manejando. Peces del Atlántico reggaetón. Ah, peces, claro, vamos a hacer un tema. Estamos haciendo un tema reggaetón. Se llama reggaetón mala onda. Sí, más bueno. Claro, más bueno. Oye, sí, pues bueno, entonces también no sé qué bailaba la gente en esa época, ¿no? En las peñas, como que. ¿Cómo se bailaba en las peñas? Tenía una información así. ¿Qué bailaban los locos que, de los 70? Que alguna cueca chora que se habrán tirado. Claro, una cuestión más folclórica, ¿no? Claro, algo más folclórico. O algo norteamericano también puede ser, pues bueno, ¿no? Así una influencia... No sé, los hippies chetos escuchaban música gringa en Chile. Ahora todo el mundo escucha música gringa, claro. Pero en los 70 era casi pura música chilena, argentina, bueno, latinoamericana igual. Pero tú decís que así como que se bailaban unas, no sé, pues una cueca, cumbia, ¿no? ¿Se bailaba cumbia? No, parece que no. Creo que no. No, pues bueno, ¿viste? Claro, pero esa weá, entonces la gente como que se juntaba, no sé, po, eran hippies que no sé, se juntaban a chupar, po, a conversar, no sé, no bailaban. Po. Aparte que también había gente mayor, ¿cachai? En las peñas. O sea, eran jóvenes, pero también había gente mayor, ¿cachai? Que iba a tomarse un vino, a escuchar música folclórica o trova, ¿cachai? Dependía también de la. No todas las peñas eran iguales. Habían algunas que eran como más clandestinas que otras, yo creo también. Claro. ¿Cachai? Tipo. Salir y sentarte a tomar un copete. Es distinto a salir a bailar, pues, weón. Sí, pues. ¿Cachai? Yo creo que las peñas eran. Estaba ahí más sentadito, ¿no? Tomándote un vinito, un navegado. ¿Cachai? Comiéndote una sopa y pilla. No sé. Rico. Igual los cantos andinos también te invitan a una locura. Ya si te tomaste un par de vinos, ahí a bailar tu andino, piola. Saltar, zapatear un poco. Desordenarte. Oye, quería volver a eso de cómo como encauzas una canción y la tiráis por otro camino, pero manteniendo su esencia. Hemos hablado muchas veces de los covers, pero dentro de este mismo tema me interesa escuchar esta, que es un cover de Víctor Jara, Por los Miserables, con Jorge González. Oh. De los... De los prisioneros. Te recuerda Amanda, sí. Vamos con esa, Emma. Como última instancia en esta vida. Para mi mujer, Aide Fuentes Salinas. A mis hijos queridos, si algo me pasa, sea para ustedes mi palabra de aliento. Lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, ahí cantaba Jorge González. Buena onda, Jorge González, weón. Siempre se pega su discurso. No está ni ahí con nadie, weón. No, no le importa nada. Eso no. Me gusta, weón. Sí, weón, es como. No le compra ningún loco. Y sí. Le dio su enfermedad acuática también. Sí, bueno, y alta canción esta también. Estamos diciendo que lo que retrata un poco esta canción es una desaparición. Y de los que no volvieron, ¿cierto? Habla un poco de esas cosas que pasaron. en aquellos tiempos terribles. Claro, igual la desaparición de personas es bueno, una weá, claro, que los locos vienen ejerciendo hace mucho, mucho tiempo, digamos, los patrones, digamos, y toda una situación que se articula en los fondos antes de esto. ¿Cachai? Sí, me imagino. Y como que los fondos empiezan a ser desarticulados también por esta nueva movida, ¿cachai? Como sí, una movida más cultural, más ¿cómo se llama? Más popular, digamos, más de una repartición, de una idea de repartición más justa, por decirlo así. Y se empieza a generar una efervescencia de los humanos chilenos en ese caso, y que se manifiesta en un montón de movidas, como, no sé, por ejemplo, la Ramona Parra, un poco más vieja, pero viene también ahí, ¿cachai? Ah, el movimiento muralista, claro. ¿Cachai? ¿Cómo se llama? La gente se politiza, ¿no? Como que empieza a tratar de entender su realidad desde ese protagonismo, ¿no? Y después, bueno, hay toda una maquinaria que está funcionando detrás, queriendo evitar este sistema político, digamos, que va contra los intereses de lo que venía sucediendo siempre, digamos. Bueno, es un intento también, digamos, o sea, porque los intentos de socialismo en todo el mundo han sido terribles, pues, bueno. Claro. Y en Chile da la impresión de que no estaba siendo tan terrible, digamos, en términos, porque tenía como unos sesgos medio democráticos. O sea, ¿no? Yo creo que estaba siendo bastante bien, Juan. Sí, porque es una cuestión también que se instala dentro, a nivel votación, ¿cachai? Eso va a ser. De hecho, es el único gobierno socialista elegido democráticamente. Sí, más allá de que no sé qué onda las votaciones, ¿cachai? Hoy en día son una hueá muy rara, muy distinta, ¿cachai? Bueno, en ese momento también, pues, demuestra su poder. El empresariado, ¿no? La gente que realmente tiene el poder más allá del título de presidente, pues, bueno. Ajá. ¿No? Sí. Sí, los que son realmente, digamos, los dueños de la pelota, pues, bueno. Sí, pues, totalmente. Entonces, cuando entra en conflicto, digamos, esta representación de nosotros mismos, ¿no? Somos un país, pero como una weá, así como. Nosotros también lo avalamos, digamos, que somos un país, que existe una frontera, que hay unos weones ahí en la frontera. Claro, puesto en un lado. No podéis pasar para el otro lado. Sí, toda esta weá, digamos, nosotros también. La aceptamos, sí, totalmente. Sí, sí, sí, sí, y la damos por sentada. La normalizamos. Claro, claro, sí. Porque siempre ha estado, así que así debe ser. Así, claro, son las cosas. Claro, se articula ya, claro, ya está articulado así, entonces los locos se legitiman y bueno, se siguen legitimando desde una situación que nosotros la sentimos como normal, como que es lo real. Y ¿cómo se llama? Y en algún momento como que se puede llegar a subvertir, a sublevar, o pueden aparecer, bueno, oye, no sé, de alguna manera Brasil, lo que sucedió hace un toque. Claro. Argentina, que más allá de que sea real en términos económicos, por decirlo así, a la gente le pasa algo, ¿no? Como que empieza de vuelta, lo que te decía hace un rato, a despertar, ¿no? Sí, yo también creo que sí, que estamos dejando de naturalizar todo, de cuestionarse un poco las cosas. Esto de que dijiste que damos todo por sentado, quizás hay muchas personas que dicen, oye, ¿pero por qué? Bueno, te dicen, no, bueno, todo ha sido así, siempre ha sido así. Te dicen, ¿por qué ha sido así? ¿Quién dijo? ¿Cachai? Me acordé de un texto cortito que recomiendo leer, que se llama No es natural, de Ajá. Vincent Márquez. Debe tener como 5 páginas el texto, y habla de eso, de cómo damos un montón de cosas por sentadas. No sé, vamos al trabajo, volvemos, tomamos la micro, hacemos un montón de cosas, como que no las cuestionamos mucho, ¿cachai? Y bueno, en el fondo lo que dice es que nada es natural, ¿cachai? Claro, claro. Que nada es normal, que eso son puras construcciones, ¿no? ¿Cachai? Y yo creo que eso ahí está ese despertar que sí, también lo veo quizás también un poco por la revolución de los medios que estamos medio como viviendo con el internet y todo, que la gente está teniendo un poco más de acceso a la información y todo. Bueno, y espero que sea así, ¿cachai? Que claro, que estaba sucediendo este despertar. Sí, o sea, yo lo decía como en términos de que ocurre. Como que también hay una necesidad del ser humano de ser más crítico, con lo que está sucediendo. O de algunos, ¿cachai? Ahí yo tengo una duda súper grande respecto de... Yo conozco seres humanos que no les importa, que no quieren cambiar nada. Que no les importa, pues, weón. Claro. ¿Cachai? Pero de alguna manera también eso, nosotros como que partimos de pensar que estos locos están alienados, ¿no? Seguimos en esa órbita, de alguna manera, ¿cachai? Un loco que no quiere respetar ciertas cosas, me parece que lo entendemos también como un loco que está equivocado o que la máquina lo tiene trastornado, ¿no? Claro. No, yo, es como una especie de enfermo, ¿no? Por decirlo pues, así. Sí, no, en este contexto que lo estoy poniendo, ¿no? Como un, por lo menos un discapacitado de izquierda. O sea, como un imposibilitado de izquierda. Claro. Algo le cercenó el capital, ¿viste? ¿Cómo se llama? Le cortó esos conectores. Claro. Entonces, de alguna manera, como volver a generar eso en las personas. Bueno, ese es un concepto de ser humano también que yo estoy pasando, digamos, o sea, no, tampoco capaz que tú pensís que es distinto el ser humano, pues, bueno, de repente igual es, o sea, un poco viejo ya decir, ya una persona es así, no va a cambiar, o sea, nunca. Claro. Pero yo creo que igual, lo que pasa es que también depende de dónde estés parado, ¿cachai? Yo creo que por lo general las personas que quieren cambiar las cosas es porque creen que hay algo que no está bien. Pero si eres el dueño del mundo... Claro, pero hay pocos dueños del mundo. Pues, claro, pero digo, ya, bueno, no dueño del mundo, pero un tipo, un ricachón. Claro. Que quizás ya no es el dueño del mundo, pero bueno, tiene un montón de guita y tiene todos sus problemas solucionados, ponele. El que tiene todos sus problemas solucionados, yo creo que no quiere cambiar nada. De hecho, es más, yo creo que le molestan los cambios. Y va a hacer de todo para que los cambios no sucedan. Claro. Igual hay... como otro tipo de personas también, que también estas personas que están acomodadas también siempre van a ser los menos, pues, bueno, si se tienen que acomodar, ¿cachai? Sí. O sea, y ahí está esta clase media, ¿cómo se llama? Esta clase merda. ¿No? ¿Qué, cómo se llama? Que funcionamos con eso, precisamente, con el miedo, con una pequeña acumulación, con un trabajo bastante esclavo, con deudas y con... Sí. Va, todo metido en una maquinaria. Y que hay mucha gente también en esa situación que lo avala, ¿no? Que lo avala en estos mismos términos que estabas hablando tú recién, ¿cachai? O sea, que lo dice, no, es que yo estoy cómodo, que esta agua está bien, porque a mí me sirve así. Claro. ¿No? Sí, pues ya estamos el resto. Claro, es que de repente, ¿cachai? Que terminamos pensando que que tendría que seguir todo como está, pero que alcance para todo. ¿Cachai? Es como muy raro, güey. Sí. Hay una película de Pasolini, no recuerdo cómo se llama, man, que el loco como que plantea eso, que de repente los ricos regalan sus fábricas. Yeah. Y pasa que en el mundo se ponen todos de acuerdo y todos regalan las fábricas. Pues, entonces no hay más capitalismo. ¿Y qué onda? ¿Pasan así como manos del Estado? No sé, de la gente, no sé, hay una confusión ahí porque es como una teoría del loco también. Ya. Es teorema. Quedaría la cagada, estaría bueno. No, pero es como un poco lo que me refiero, es como que no cambia nada, pero cambia, digamos, la estructura de la cosa, pero de lo que está sucediendo en nuestro cotidiano, ¿hasta qué punto y qué es lo que queremos que cambie? Bueno, es como raro, ¿no? Uh-huh. Porque estamos reacostumbrados a la tecnología también. Sí, totalmente. O sea, tenemos un acceso a la tecnología que hace, bueno, ahora, 40 años que el coso este. Hace poco se cayó WhatsApp y la gente se volvió loca. Ah, sí, pues, bueno, sí. Estuvo una hora caído. ¿Qué haces sin WhatsApp? Claro, pues, bueno. Claro. Facebook, también ha pasado que se ha caído Facebook y también es como el caos. Sí, pues, bueno. O sea, claro, y no. De vuelta, como que todavía no nos estamos haciendo cargo de esas redes que tienen que ser públicas. Y utilizar esas redes de manera pública, capaz que eso sería súper importante y daría pie a otra forma de resguardo de una legitimación distinta, ¿no? O sea, porque nosotros podemos generar una legitimación a partir de Internet, ponle, que sea una plataforma propia, digamos que no tenga dueño, que sea pública, y que al mismo tiempo esté asegurada de que no la vayan a hackear, ¿no? Y que sirva de alguna manera... por ahora en esta virtualidad, pero sería como un ponerse de acuerdo en una virtualidad, ¿no? Claro. Sería muy raro, pero también sería un paso súper importante que los locos se asustarían mucho. Seguramente que sería muy raro y difícil porque empezarían a perseguir gente que genere esas cosas. Claro. Oye, ¿te parece si vamos con un temita? Tengo un tema que no sé si te tinca este. Se llama El baile de los que sobran, de los prisioneros. Me refiero a estamos los demás, ¿no? Así como que están estos, otros, y estamos los que sobran, que al final también son los que terminan un poco en la calle tirando piedras. Pues, bueno. Pero sí. Capaz que en algún momento estaban pateando piedras, pero después esos jóvenes las tomaron y se las tiraron a la yuta. Sí, eso está mejor. Sí. Como tirarle piedra a la yuta. Exacto. Bueno, aquí está, El baile de los que sobran, de los prisioneros. Thank you. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Ahí estaban los prisioneros. Únete al baile de los que sobran. Claro, me acordé de un amigo, Yamil Valenzuela, que tiene un disco bien entretenido que se llama Yamil y la micro en llamas, que está en YouTube. Yamil con Y. Yamil y la micro en llamas. Y tiene el Club de los Cesantes. ¿Viste? Yeah, bueno. Y únete al Club de los Cesantes, está bastante interesante y buena onda. Claro, y bueno, y viene después del 11 de septiembre del 73, comienza la persecución de seres humanos, una cosa que es muy raro, digamos que, bueno, es una persecución en todo sentido, ¿no? Una persecución de la manifestación misma del ser humano, de la manifestación artística, por llamarle así. Sí, ¿no? Y la policía del pensamiento también estaba por... Claro. Y una cuestión que es muy triste que está pasando acá en Argentina otra vez, de una manera desbocada, ¿no? Así como que, no sé, estas son informaciones de Facebook, ¿viste? Todo empieza a pasar de una manera rara también como nos entrega la información, pero el caso del profe, que considera que empezó a hablar de Maldonado y lo estaba esperando la policía afuera. No. ¿Lo tuviste ese? No. Sí. ¿Viste que empezó a circular un cartel que decía que si hablaban de Maldonado en la escuela, llamaran al 0800 no sé cuánto, 0800 Maldonado, ya. Para denunciar al profesor? Me estáis hueviando. Sí, pues bueno. Esa hueá estuvo circulando la semana pasada, me parece. No la vi. Claro. Qué terrible. Una locura, pues bueno. Estamos todos locos, pues bueno. Y bueno, entonces seguramente que alguien llamó a ese 0800 porque el profe estaba hablando efectivamente de Maldonado y lo estaban esperando la cana afuera, po, estaban esperando los pacos, porque el loco se tuvo que encerrar, se metió al baño, no sé qué onda. Uy, peor igual. Bueno, no me hubiese encerrado, man. ¿De qué tenés que arrancarte si no he dicho nada malo? Sí, pero bueno, no sé, po. Bueno, hay miedo igual. Sí, pues bueno, si no hay un juego, los buenos te llevan. Bueno, la gente, a las personas que se llevaron en la marcha el otro día, que fue completamente pacífica, sí, digamos, sí. La soltaron como a los dos días. Sí, pues, bueno. 3 días creo, claro, que estuvieron. Claro, sí. Cualquiera. Sí. Fue al pedo, bueno, así como. Y a cualquiera se llevaron así, sí, porque ahí pasando. Fue a cualquiera, fue cuando la marcha ya estaba como más tranqui, cuando había menos gente, creo que. Según, o sea, eran como 60 personas, bueno, ahí llegaron la policía, se lo llevó todo. Claro, una estrategia del terror, digamos. O sea, no te matan porque no te pueden matar ahora, bueno, para Maldonado, sí. Sí, no, terrible. Hay que pararse nomás, weón. Hay que, no sé. A mí me gustaba igual las marchas acá, que fueran como pacíficas, pero también estaba acostumbrado a las marchas chilenas. ¿Mm? Está bueno eso, yo creo, también un poco el enojo. Es movilizador, ¿no? Claro. Pero tiene una connotación por parte de los medios que está bastante ya estigmatizado, digamos, el tema de tirar una piedra. También porque está, ¿cómo se llama?, ya corrida la voz de que no tiene sentido, digamos. Yo no sé hasta qué punto, no es que tenga sentido, pero también es una hueá simbólica, digamos. Pero ¿no? Yo creo que es simbólico, claro, yo creo que es simbólico porque ¿qué va a hacer una piedra contra un carro lanzagua? ¿Sabéis lo que pasa? Que es la policía disolviendo la manifestación, si es eso, ¿no? O sea, la resistencia viene porque sabéis que va a venir la policía a decirte, bueno, váyanse para la casa, ¿no? No pueden estar acá. Claro. ¿No? Sí, pues, y el enojo que surge también de eso. Además, la policía también es muy provocadora. En Chile, de repente, en marchas muy pacíficas, estaban los tipos armados así hasta los dientes. Y esa provocación a veces funcionaba, la gente se enojaba y bueno, al final también los policías lograban su objetivo, que era tomar detenido. Bueno, esa, Santiago es un día acuático, el 11 de septiembre, ¿no? Sí, hoy día deben haber barricadas, sobre todo las poblaciones como emblemáticas, luchadoras, se cortan calles y todo, una manera de protestar y de conmemorar también este nefasto suceso. Así es. Y toda la gente se guarda temprano. Claro, sí. Mi familia es como... yo creo que les afecta un montón y están siempre metidos en cosas así más políticas y qué sé yo, y hoy día es un día que es como... Yo una vez fui a comprar cohete triste. Un 11 de septiembre a la Santa Julia. Yo vivía en Peñalolén. Faso. Vivía en Peñalolén con mi hermana, alquilábamos un departamento así cerca de la universidad. Era ahí nomás en Avenida Grecia. Ya. Y no sé qué onda, como se nos olvidó, que era 11, no sé, qué bola, pues, bueno, ¿no? Fuimos a la bola y salimos. Y de repente, claro, todo así, barricada, incendio, pues. O sea, no incendios, pero neumáticos quemados. Fue una buena experiencia, igual compramos, fue todo tranquilo. Bien, compramos, bien. Metimos ahí un pasaje y volvimos con nuestra mercancía. ¿Estuviste metido en protestas así? ¿Le tiraste piedra a los pacos? Sí, alguna vez. ¿Sí? Sí. Pero es que también es una weá, o sea, nunca estuve así como tan organizado, digamos. Claro. Sino que, pero igual iba... Más de pasión. Iba, claro, de pasión a la marcha y bueno, sí había que arrancar, estaba ahí hueveado para arrancar. Claro, te quedas ahí un rato. Claro, sí, el guanaco. Claro, aparece el guanaco. La lacrimógena y toda la weá. Estuve, ¿te acuerdas? Que una vez entró una horda, esto fue genial. Estábamos en una protesta, año no sé, weón, 2004 habrá sido. Seguro que te acordáis de este suceso. Y bueno, entonces estábamos en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, de frente del Paseo Humada, en la Alameda. Cerca de la Moneda. Cerca de la Moneda. Estábamos ahí, pues, pum. Y ya los pacos nos empezaron a sacar de la Universidad de Chile y nos arrinconaron hacia el Paseo Humada. Entonces metieron a todo el choclón de gente adentro del Paseo Humada, como decirte acá en Florida. Claro. ¿Qué hizo la gente? Se dio la vuelta, se dio cuenta que estaba retirado Florida, ¿no? Paseo Humada y empezaron a romper todo. Falabella, Almacenes París, ¿viste? Todo, papá. Se robaron todo. Bueno, ahí salió el famoso caso del niño microondas. Que la abuelita lo hizo devolver el microondas y tal, la weá, y salió en la tele. Ah, y saquearon sí, toda la weá. Todo, weá, todo. Estaba todo grabado, por supuesto. Claro. No, tengo eso, pero tengo algunos en Valpo. El saqueo a la Cruz Verde, la farmacia, este fue grosero, weá. Tengo conocidos que estuvieron por ahí rondando. Yo igual, sobre todo el 2011, estuve como metido en la protesta bastante. Bueno. Apareció hace poco, no sé si será verdad, también lo vi en Facebook, de un loco que estaban filmando la escena de un saqueo. Y el loco se metió y se sacó una weá. Qué brígido. Oye, no. Es de juego, ¿eh? Era broma. Claro. Oye, tengo un tema sobre tirar piedra. Calza justo. Se llama Y voy. Lo estoy enviando, Emma. Y voy de Tío Lucho, Alto Temón. Buena banda también, Tío Lucho, ya. Lo charlamos la semana pasada. Sí, de sus ropas extravagantes. Ahí va. Es como Sumo, ¿no? Esta parte. Ganas La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Faltó la chela hoy día. Eso estábamos hablando. Estamos, hoy día hicimos el programa sin alcohol. Sí. Y sin ningún tipo de droga. Ah, vos te fumaste un cigarro, ahí tenías una droga. Claro, ahí me fumé. No podía faltar. Y nada, no, sí, estamos acá. Bueno, pero sí, pero no es una droga que te enloquece tanto. Si no la tenés, te enloquece, pero si la tenés, todo bien. Claro. Si la tenés, está todo bien. Claro, eso es lo que pasa con muchas drogas. No, pero sí, hay algunas que, aunque las tengáis, ya te pasáis y te pasáis. Sí. Bueno, nos estamos viendo, nos estamos despidiendo, ¿no? Sí, nos estamos despidiendo. Escúchenos mañana por esta misma emisora. Emisora, ¿verdad? Página online. ¿Querés hacer radio? Contáctate. ¿Querés un proyecto? Justamente. Escríbenos a la Noche Igualadora. A la Noche Igualadora o la vecindadradio.com. También está en Facebook, la Vecindad Radio. El WhatsApp de la Besi, 15-68-13-37-32. Oye, sí, vamos a empezar a recibir WhatsApp en cualquier momento a la gente que nos escucha. Sí. Bueno, mañana viene el cacique. Mañana está el cacique con nosotros. Vamos a seguir hablando de música, como siempre. Estuvo variado hoy día, ¿eh? Estuvo variado. Sí, pusimos ahí Te Recuerdo Amanda. Te Recuerdo Amanda, alto tema. Si no han escuchado la versión original, escúchela. Muy buena. Y el reggaetón polémico. El reggaetón polémico, que sí. da que hablar. Las casitas del barrio alto. Sí, fue tanto que tuviste que parar la canción para... Sí, porque ya como que fue demasiado reggaetón para mí. Bueno, nos despedimos con un tema. ¿Tenías algún temita? No, no tenemos ninguno. Nos vamos a elección de nuestro controlador de la radio. Gracias, Emma. Pero que no sea un reggaetón, sino... Que no sea un reggaetón ni una marcha militar. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Chao. Buenas noches.